viviendo primavera y verano, ¿no? En esta, en especial esta tarde está calurosa. Y como no, está agradable, está muy agradable. Y bueno, también está jugando México contra Trinidad y Tobago en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol y van 0-0, ¿eh? Van 0-0. Vamos a esperar. Allá están jugando en el Caribe, ¿no? Allá ellos de noche, por ejemplo. ¿Cómo está el asunto de Trinidad y Tobago? Es una isla. Son dos islas. Son dos islas. ¿En el Caribe? Sí, sí, sí, así es. ¿Cerca de América del Sur? No? Están en el Caribe, en el corazón del Caribe. Ajá. O sea, es la parte de las Antillas, ¿no? Son... ¿Y es de... fue colonia? ¿Es colonia? Inglesa. Fue colonia inglesa. Así es. Inglesa. Así es. ¿Cómo será su economía? Pues digamos que son muy modestos, ¿no? En cuanto a la población misma, pero siempre hay magnates, son siempre lugares donde aparecen los paraísos fiscales, ¿no? Mm. En muchas de esas islas del Caribe hay multimillonarios con grandes inversiones, obviamente para ellos mismos, ¿no? Pero los países que forman las Antillas, pues son realmente de una economía precaria, ¿no? No hay violencia, si hay violencia, ¿qué? No tanto. Más o menos relajado. No puedes cambiarle a ver qué te dice el... Sobre eso, no, bueno, ahorita más bien vamos a Oye la Idile, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es interesante, ¿no? Ya que está cosa... jugando contra México, saber sobre... Con si nos Tobago. Vamos a vivir allá. Uh-huh. Sí, son lugares que realmente son ciertamente tranquilos, ¿no? Que uno, eso es lo que buscan, ¿no? Uh-huh. Que comas coco y plátanos. Uh-huh. Aunque comas puro pescado, aunque sí. tomas puro ron, no importa, ¿no? Sí, no, todavía es lo de menos el ron. Aunque comas puro cerdo asado, no importa, ¿no? Cerdo. Cerdo asado, comen mucho cerdo asado en el Caribe. Ah, okay. Plátanos fritos, frijoles, mucho aceite de coco, por ejemplo. Uh-huh. Es algo muy, muy tradicional de la comida caribeña. Pero estar tranquilo, yo pago por eso. Y además, el mar Caribe es una maravilla. Pues sí. En cualquiera de sus lugares donde esté expandido, ¿no? Bueno, vamos a la información, no información, sino más bien iniciar con las efemérides que tenemos como cada martes en este programa de Oye Le Dile. Nos saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Y bueno, un día como hoy, 28 de marzo, pero de 1515, nace la poeta y escritora española Santa Teresa de Jesús, seudónimo de Teresa de Cepeda y Ahumada, que fue una figura cumbre de la literatura mística de España. Por cierto, su libro Las Moradas está publicado en la Biblioteca del Universitario. Hay que conocerlo. Bueno, y un día como hoy, pero de 1592, nace el reformador educativo checo de la República Checa, ahora John Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna. En 1881 muere Modest Petrovich Mussorgsky, compositor ruso, integrante del llamado Grupo de los Cinco. Óperas y poemas sinfónicos integran su obra, entre las que destacan Boris Godunov y Cuadros de una exposición, respectivamente. Fantástica música la de Mussorgsky. Sí, como no, Cuadros de una exposición, ¿quién la va a olvidar? En 1883, un día como hoy, nace en Chicontepec Adalberto Tejeda Olivares, revolucionario, político, gestor social y constitucionalista. Apoyó la creación de la Liga de Comunidades Agrarias y promovió la fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este nació en Chicontepec, fíjate. El nuestro, el contemporáneo, Adalberto Tejeda Martínez, nació en Altotonga. Altotonga, así es. También una, un lindo lugar, ¿no? Alguna vez comentaba, bueno, ellos son de apellido, la familia obviamente es de apellido Tejeda, y comentaba que su padre, en honor a Adalberto Tejeda, le puso a Adalberto. ¿No? O sea, que ya nació cuando ya había calles y monumentos con su nombre, ¿no? En 1936 nace el escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de obras como La ciudad de los perros, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo, entre otras, galardonado con el premio Cervantes en 1994 y premio Nobel de literatura en el 2010. En 1941, un día como hoy, fallece la escritora británica Virginia Woolf, fundadora del círculo literario Bloomsbury Group. Entre sus obras destacan Viaje de ida y vuelta, Al faro, faro de los que iluminan los mares, Al Faro, Orlando y Las Olas. En 1942 muere el poeta español Miguel Hernández, una de las figuras más sobresalientes de la conocida generación del 36, aunque decían que era más bien de la generación del 27, esas formas de ponerle alguna etiqueta a los grupos. Él encarna sobre todo al poeta de la libertad, Miguel Hernández. Un día como hoy, pero de 1943, muere el músico ruso Sergei Rajmáninov, uno de los grandes intérpretes y autores de música para piano. Su desempeño como compositor, pianista y director le otorgó una gran fama mundial. En 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho inauguró la Hemeroteca Nacional, institución que quedó a cargo en ese momento del bibliógrafo Rafael Carrasco Puentes. Un edificio realmente que además se ha ampliado, por supuesto, donde tiene la historia de la prensa en México, la Hemeroteca Nacional. Y siguen acumulando todos los días los periódicos. Increíble. Pues sí. ¿Y con qué cuidado habrá que consultarlos? Bastante. Bueno, un día como hoy, pero de 1985, muere el pintor y grabador francés de origen ruso, Marc Chagall, quien se identificó con los movimientos impresionistas y cubistas. Es a veces muy característico cómo en una fecha se reúnen varios acontecimientos, en este caso fallecimientos de personas importantes, como es el caso de 1994, que fallece el dramaturgo francés de origen rumano Eugene Ionesco, uno de los principales exponentes del llamado Teatro del Absurdo, cuya obra más popular e inspiradora es La Cantante Calva. Así es, y bueno, hoy hablaremos de la novela de Sick y MacFarlane, así se llama, Sick y MacFarlane, una novela pretenciosa, que es la obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2016. Tenemos libros para rifar, quien se los lleve se va a llevar una agradable sorpresa con esta novela de Sick y MacFarlane, ¿no? Una novela pretenciosa que es de autoría de Alejandro Arteaga y Alfonso Nava. Y si nos están escuchando vía internet, les mandamos saludos a este par de jóvenes talentosos, uh-huh, ganadores del premio latinoamericano a primera novela Sergio Galindo. Bueno, pues los teléfonos, recuerden que son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Tenemos nuestra contraparte. Regularmente se encuentra justo en los mismos temas y caminos en la vida. Es el espejo donde se reflejan los errores y las virtudes, los aciertos y las desazones. Ahí, en el reconocimiento del otro, está también el miedo de verse a sí mismo. En un juego de contrapunteos, los jóvenes escritores Alejandro Arteaga, nacido en la Ciudad de México en 1977, y Alfonso Nava, nacido también en la Ciudad de México, pero en 1981, nos ofrecen un texto que juega con varias aristas y que presentan en Sick and MacFarlane, una novela pretenciosa, obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2016. Escrita a cuatro manos, la novela, que no tiene una estructura como tal, nos presenta a dos escritores, Douglas MacFarlane y John Berman Sick. El primero, un irlandés, que desde su primera obra se le había llamado la esperanza de la literatura inglesa, y el segundo había escrito la mejor novela inglesa de su tiempo, En sueños. Los jóvenes Arteaga y Nava se conocieron en el taller de escritura de Beatriz Espejo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde que se conocieron, se contrapuntearon. En ese duelo literario permanente, a la vez surgió una correlación epistolar que con el tiempo dio vida a los escritores contemporáneos Sick y MacFarlane, y a la vez fue dándole forma a la novela. La novela se estructura en seis relatos que se pueden leer de manera independiente, pero guardan relación entre sí. criticándose a sí mismos, a la vez hacen una crítica al mundillo de la literatura. Su versatilidad de escritores los lleva a combinar el género epistolar, la narrativa, el ensayo, la reseña y hasta un juego de mesa. La pretensión en un escritor que saborea el éxito a través de su prolífica producción y la de un aspirante a la gloria literaria por su gran novela inglesa que aún está en sueños, es el punto de encuentro de las desavenencias. Buscan la reivindicación, tal vez nunca lo logren. Sick and McFarland, una novela pretenciosa, 2016, se puede adquirir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9 de la zona centro. Bueno, esta es realmente de las novelas que me ha tocado leer del Premio Latinoamericano a Primera Novela. Esa es, para mi gusto, la más experimental. Sí. Porque hoy todas tienen pues la relación al estilo tradicional de la novela, ¿no? Que tiene un planteamiento, tiene sus personajes, su desarrollo, ¿no? Su trama, ¿no? Y bueno, obviamente su conclusión, ¿no? Algunas muy buenas, ¿no? Hemos descubierto grandes escritores, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ha habido muy buenos escritores que han ganado el premio latinoamericano a primera novela. Daniel Ferreira, ¿no? Sí, Daniel Ferreira, ¿no? Principalmente. Dotadísimo. Así es. Y aquí en nuestro país, pues hemos visto también jóvenes importantes como Abe Barrera, por ejemplo. Sí, cómo no. Sus puertas demasiado pequeñas, inclusive ya fue editada por otra empresa editorial. Ah, mira qué bien. Le pidieron esa novela, ¿no? Entonces, aparte de la Universidad Veracruzana, ya está también. ¿No te girando. Acuerdas cuál? Ay, ahorita no me acuerdo. Bueno. No me acuerdo ahorita quién fue quien se lo editó. Pero bueno, digamos que esa es la tradición de las novelas, ¿no? Esa es completamente diferente. Esta es un verdadero juego, ¿no? Está padre. Sí. A mí me parece que está muy divertida. Y ahora que se conoce cómo es que empezaron a hacerse autores a la limón. A partir de un taller de teatro con la Espejo. De escritura. De narrativa. Es absolutamente, de veras, salió de la experimentación. Sí, ¿no? sí. Comenta, por ejemplo, Alfonso Nava, y esto lo comentan en una plática que tuvieron en la presentación del libro, en la pasada Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahí, ¿no? La presentaron. Ahí la presentaron. Entonces decía Alfonso Nava que pues obviamente él estaba muy incontento por estar en el taller de Beatriz Espejo, una gran escritora, Beatriz Espejo, por cierto, también publicado aquí en la editorial, en nuestra Universidad Veracruzana, en la editorial, y tenía un amigo que era Daniel Espartaco, que estaban platicando y siempre se va muy bien, y habían hecho una corriente literaria para burlarse de todo, que era el realismo chabacano, ¿no? Que era lo que estaban platicando, ¿no? Pero su amigo Espartaco tuvo que irse, ¿no? Y había entrado ya a ese taller Alejandro Arteaga, ¿no? Y desde que llegó él, nunca se llevaron bien ni Alfonso Nava ni Alejandro Arteaga. Incluso en los talleres, pues siempre se comparten los escritos. Y Alejandro siempre era muy crítico ante Alfonso Nava, ¿no? Y entonces él le contestaba, ¿no? O sea, decían esa relación y se sentían mal. Entonces, comenta, acaba de anotar México un gol allá en Toronto. Comenta Alfonso Nava que cuando se fue su amigo Espartaco, que era uno de los preferidos de Beatriz Espejo, dijo, no, pues yo me voy a quedar en el lugar de Beatriz, en el corazón de Beatriz Espejo. Ya se fue mi amigo Espartaco, ¿no? Entonces ya me quedo ahí, ¿no? Y dice, nada, cuál es mi sorpresa, que Alejandro Arteaga era el favorito. Uy. Fue el favorito, entonces le dio más coraje todavía, ¿no? Y seguían contrapunteándose, de alguna manera, seguían criticándose sus escritos. Pero esa forma de llevarse los hizo tener una amistad. Dice que al poco tiempo Alfonso Nava también tuvo que irse de la Ciudad de México. Y me llama mucho la atención, como dijo en ese momento cuando presentaba el libro, dice, yo extrañaba a Alejandro. Entonces le mandé correos electrónicos para estar platicando. Y volvimos a retomar otra vez las discusiones, ¿no? Y ya Alejandro Arteaga había creado este personaje que era MacFarlane, ¿no? El escritor irlandés. Él ya lo había diseñado, Douglas MacFarlane, ¿no? De alguna manera también como para ir haciendo una crítica al mundo literario, ¿no? Y entonces, ya que tenían a Douglas MacFarlane, a Alfonso Nava se le ocurrió escribir hacer a John Berman Sick, y a través de ellos estarse hablando, ¿no? Estarse criticando a sí mismos. Bueno, pues el Sick es Sick enfermo, ¿no? Ajá, exacto. Tiene alguna comedia en el nombre, haber escogido el nombre. Exacto. Y el MacFarlane, Farland, una tierra lejana, también tiene su significado, sí, ¿no? Seguramente. Traducir el apellido. Sí, sí. Para hacer los personajes. Sí. Pues yo me la creí toda, Germán. Pues es que lo hacen de tal manera que pareciera que son reales, ¿no? Pero es que ocuparse en hacer su bibliografía. Sí, claro. Y la reseña de cada una de sus novelas. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, y sí, el sí. juego. Sí. Ocuparse de diseñar un juego que sinceramente ese no le entendí. Ajá. Oráculo. El oráculo, sí. Para aprender a escribir, ¿no? Para tratar de hacer la gran novela, ¿no? O sea, lo que andan buscando los dos es hacer la gran novela, la gran pretensión. Y esa palabra de la pretensión surgió a partir de que también comenta Alfonso Nava, que Beatriz Espejo les dijo que para estar en un taller de escritura, pues tenían que superar a Borges, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. O sea, tener siempre la pretensión de ser mejor que el otro, mejor que Borges. Entonces, imagínate qué significa eso. Entonces, para llegar a una calidad y a un nivel de como el de Borges, pues es muy complicado. Entonces, por eso ellos están con esta idea de hacer una novela pretenciosa que sea lo mejor posible y que sea alabada por la crítica. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que, bueno, se tienen que enfrentar al mundo de la literatura en sí. Los que apoyan de manera espontánea al escritor, ¿no? Quien lo critica, la editorial que lo publica, no lo publica. Y bueno, así es como se va desarrollando esta parte que, como tú puedes ver, se inventan desde el inicio inventan un debate, ¿no? En la revista Le Magazine Literario. Sí, empiezan con el debate, tanto Sick como MacFarlane. Exactamente. Y luego platican un poco de los antecedentes de los escritores, primero de MacFarlane, que supongo que lo habrá escrito Alejandro Arteaga, sí, que era el sí, que sí. ya lo había diseñado. Sí. Y el segundo relato es de Sick, ¿no? Sí. Me impresiona el diálogo que mantienen Sick, el personaje principal, que ha de ser él, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Fedra, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas el apellido? Un mexicano en París, en Londres, y un editor homosexual en su encuentro. Este ping-pong de escritores y sus características y cómo se... Es un bombardeo de sapiencia acerca de la literatura y de los autores. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Sí, juegan como quieren con la literatura y con los personajes. Y lo hacen de tal manera que parecía real. Incluso en esa presentación Alejandro Arteaga hizo una reseña de su novela criticándose a sí mismo, o sea, siguiendo el estilo de cómo ellos constantemente están criticando lo que significa la literatura en México, en el mundo, ¿no? Lo que se va desarrollando, y todo eso lo expresan en esta novela. Y estos seis apartados que hacen son así como pareciera piezas ajenas a la historia, pero forman parte de un conjunto. O sea, uno puede leer cada una de ellas y no no pasa nada, ¿no? Es una novela corta. Una novela corta. Por ejemplo, el cuento de perros. Justo Alfonso Nava comentaba que cuando estaban lejos y cuando le daba sus escritos a que los leyera Alejandro Arteaga, le presentó perros, este cuento de perros, ¿no? Uh-huh. Que MacFarlane llega a México, ¿no? Sí. Entonces, le comenta incluso que ya conocía al personaje de MacFarlane, Y le dijo Alfonso Nava, préstame a tu personaje para meterlo a mi cuento. Ah, sí, sí, cómo no, úsalo. Y si yo pensé que eso iba a ser algo muy, muy bueno para los dos, porque me iba a agradecer que metiera uno a su personaje, si sea al contrario. Me seguía criticando, y es más, lo volvió a retomar y retomó la historia para hacer otra historia. Mm. O sea, constantemente estaban en una situación de competencia entre ellos, pero que finalmente crea una gran amistad entre ambos escritores. También no es común encontrar una obra escrita por dos personas al mismo tiempo. No es común. No, fíjate que no. ¿No? Tienes que pues ser muy tolerante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y no dijeron de quién es una y de quién es otra? ¿Qué? De las narraciones de, por ejemplo, de McFarlane, primero en México y luego la otra de Fedra en el mundo, en Inglaterra. La de Perros es la de Alfonso Nava. Dice que incluso lo hicieron antes que la novela. Ajá. Y la de Fedra que tú mencionas es de Alejandro Arteaga, ¿no? Uh-huh. Esa te digo que me pareció... La otra también, nada más que es más ligera, ¿no? La generación La estancia de McFarlane en México, sí. Y su también debate con un italiano que... Ajá, sí, sí, americano, sí. Italoamericano. Calabro. Que viene a México para escribir, ¿no? Ajá. Uh-huh. El mundo de los escritores es muy interesante, sí, conocerlo. Sí, sí, sí, sí, sí, completamente eso, ¿no? El mundo de los escritores. Además, manejan muy bien toda la información. Te digo. Lo hacen bastante bien. Y aquí en esa parte, en Perros, me gusta esta frase que utilizan, Calabro, que es autor italiano. Si Calabro no necesita de grupos de protección para demostrar su habilidad literaria. A diferencia de sus críticos, que como los lobos, cuando no andan en manada, son simplemente otro perro. Uh-huh. Entonces, sí, es bueno eso. El lobo en manada es el lobo, es el que tiene fuerza, ¿no? O sea, por eso necesitan sus críticos, necesitan sus grupos, necesitan sus publicistas, ¿no? Pero ya fuera de la manada es simplemente otro perro, ¿no? El lobo es otro perro fuera de la manada. Pues por eso se llama Perros esta narración, ¿no? En fin, así juegan con todo ello y... Claro, lo impresionante es que hacen las portadas de los libros de McFarlane. Sí, te digo, yo pensé que McFarlane existía, ajá, porque sale la bibliografía y como que cuántos libros le sacan ahí, reseñadas, sí, sí. De McFarlane, muy interesantes, ¿no? Como él es de Irlanda, ¿verdad? McFarlane sí, es de Dublín, sí. Entonces pues te lo comes, ¿no? Imagínate la curia del escritor de hacer todo, hasta las portadas. Las portadas y el nombre de la editorial, fíjate, que es Penguin Books, así como Penguin Random House. Ah, ¿y no existen estos Penguin Books? No, que yo sepa, a lo mejor sí nos sorprenden y sí existe, ¿no? O sea, nos meten en una realidad que no existe. Increíble. Incluso aquí está una de las novelas, la despliegan, de McFarland, una que la citan en varias partes también, a la hora de describir al personaje. ¿Cómo se llama? Un nombre en latín, Alea Jacta Est. Uh-huh. Dice, este relato forma parte del volumen Arpegios. Fíjate todo lo que inventan. Sí. 1983, publicado en Londres por... Penguin Books. Sí, ese es todo. Le fabricaron todo, la bibliografía, las editoriales, su vida. Son jóvenes muy talentosos. Y bueno, lo del oráculo, a ver, explícanos bien tú. Bueno, aquí para mí es esta... Como sucede en los juegos que hay aquí y que son muy populares entre los jóvenes, se llaman Magic. ¿No has oído de ellos? Se reúnen los jóvenes y juegan con cartas. Cada carta tiene un personaje y ahí van inventando la historia. Entonces, esto de alguna manera, que le ponen oráculo, inventan un juego también ellos, que es el oráculo. Los autores, donde viene pues una tabla con personajes diversos y diversas también situaciones con dados, que al momento que los vas jugando, puedes ir creando la historia. Entonces, si un escritor... por su talento no es capaz de hacer la gran novela, ¿qué pasaría si al azar el juego hace posible que combinando personajes, historias y situaciones se forme la gran novela? ¡Qué genial, eh! Sí. juegan con todos, cruzan con todos tipos de posibilidades. Y hasta eso inventaron. En este caso, ¿de quién es la autoría de los dos? En ese momento, en esa plática que tuvieron en el Palacio de Minería, Alfonso Nava decía que el que le fue dando forma de novela para darle toda esta estructura fue precisamente Alejandro Arteaga, ¿no? Mientras que ellos seguían apuntándose uno a un punto y otro, ¿no?, para ver qué sucedía con su novela. Entonces esa relación amistosa, de competencias, de pleitos, hace posible esta obra que para mí es peculiar. Desemboca en un premio. Desemboca en un premio nacional. No, Latinoamericano. El premio latinoamericano. Latinoamericano, novela, cierto. Sergio sí. Galindo, ¿no? Exacto. Así es. Y además ambos son becarios, fueron becarios de la Fundación Mexicana de las Letras. Han estado formándose constantemente y nos muestran algo completamente diferente. Bien jóvenes. Sí. Alfonso Nava tiene 36, creo. Uh-huh. Y Alejandro, ¿cuántos? Casi 40 años. 40 años los cumplen este. Pero diseñar hasta las portadas de cada uno de las... Es que son editores. Alejandro es editor. Uh-huh. Está en la revista de la UAM. Entonces, saben muy bien todo el mundo del libro, ¿no? ¿Cuánto les llevó a hacer este fíjate libro? Que sí, no lo sé, pero sí se llevaron su tiempo en armar las historias para hacer esta pretenciosa novela, ¿no? Altamente recomendable, se la echan ustedes en una tardecita. Además es muy muy ligera, ¿no? Sí. Para leer es muy rápida, pero tiene muchos conceptos, tiene mucha información, tiene varios elementos que nos introducen precisamente a la literatura contemporánea, ¿no? Uh-huh. Sí. Son buenos. Me gustó este trabajo de Sig and MacFarlane, una novela pretenciosa. Y además tú comentabas algo del jurado cuando lo premiaron. ¿La opinión de quienes formaron el jurado fue unánime? Fue unánime, sí. Justo estaba Abe Barrera, fue una de ellas, David Miklós. Que había tres mujeres de jueces. No, eso fue el anterior. Eso fue el de Cartapacios. No, ese fue... Esa también es muy rara. Es rarísima. Pero yo prefiero la de Sig and MacFarlane. Sí, está... Todas sí son como... Sí. Laberínticas. Así es. No son, a ver, ¿qué ibas a decir? No son historias lineales. No, los jurados que fueron Abe Barrera, David Miklós y Jaime Muñoz de Torreón, no hablaron muy bien de la novela, están sorprendidos por la estructura que habían creado ambos escritores jóvenes, ¿no? ¿Hay un mínimo de caracteres a la hora de participar en el premio? Páginas, 150. Y tenía 151, porque es chiquita. Sí, es chica, no, pero sí alcanza bastante bien, llega a 170 y tantos, ¿no? Uh-huh. Pues apenas, ¿eh? Sí. Sí, mejor. Sí, pues es que también han llegado algunas novelas que son auténticos mamotretos de 400, 500, 600 páginas y pues es demasiada historia, pero no tiene sustento la novela, ¿no? Dicen los especialistas que la atención de los lectores con base en eso ya no pueden ser más de 300 páginas. Sí, exactamente. Entonces... pues yo creo que todo eso se conjuga en el talento de estos jóvenes escritores. Pues qué gusto, los dos de la Ciudad de México. Uh-huh. Y también me da mucho gusto que este talento participe en el premio que es Made in Universidad Veracruzana. Así ¿no? es, que es el espíritu de Sergio Galindo, ¿no? De descubrir nuevos escritores. ¿No? Este premio ya creció, ya ha sido muy importante. Sí. ¿Cuántos años lleva? Ya lleva con esta edición de este 2017... Es ya la edición número 11 ya. Uh-huh. Edición número 11, donde han ganado un chileno, una cubana, dos colombianos, un argentino, y todos los demás han sido mexicanos. Justo el próximo lunes se reúne el jurado de esta edición 2017 para ver quién es el ganador. Híjole. Llevamos ya varios años en que México es el que se lleva el premio, ¿no? Ganándole a argentinos, a colombianos, que son muy buenos. Entonces los jóvenes mexicanos están están ganando. ¿A dónde subes la convocatoria que se conoce en todo Latinoamérica, Hispanoamérica? Hay redes de América Latina. De convocatorias para premios literarios. Sí, sí, sí. Y ahí se aparece. Ah, muy bien. Ahí aparece. Vamos a ver, aquí están las llamadas. Carla Costa, muchas gracias por llamar. Claro que estás anotada para la rifa de un libro. José González Méndez, saludos para usted también. Y comparte su efeméride. Dice, el general estadounidense Zachary Taylor Trotter ataca Matamoros a las fuerzas mexicanas, ataca en Matamoros a las fuerzas mexicanas al mando del general Tomás Mejía Camacho. ¿Qué tal? Zachary Taylor Trotter, según leo aquí. Pues eso pasó en 1846, un día como hoy, de 1846. Bueno, pues ahí está, y va a participar en la rifa del libro. Y Vero, claro que sí, también estás bien apuntada. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Se anota para la rifa, Luis, claro que sí. Jorge Escamilla también manda saludos. Jenny Viridiana manda saludos, que nos escucha en la colonia Venustiano Carranza. Y pues también ya estás anotada. Qué gusto. También aquí nuestros compañeros de Radio Universidad, precisamente, principalmente nuestro Colinot, nos dice que difundamos la presentación del próximo jueves del Charlie Happy Stompers aquí en el auditorio de Radio Me pareció una idea maravillosa, un programa en vivo que se transmite a través de radio y de TV, Radio Más, ¿verdad? Así es. Como antes, así, ¿no? Es. Como en la XCW. Exacto. Y esos micrófonos gigantescos, ¿no? Que le tapaban la cara a los cantantes, y donde se hacían también las radionovelas. A mí me hubiera encantado ser... ahí no doblas, ahí eres el actor, ¿verdad? Así es. En una radionovela. Exactamente, y tu voz es el que crea la imagen, ¿no? Que muchos creían que los actores eran guapísimos. No. Y las mujeres eran espectacularmente bellas, tampoco. Sí, oye, y los sonidos ambientales. Los efectos. Pero bueno, en este caso es solo música y se oye muy bien, por cierto. Entonces, hay pases, sobre todo para asegurar que si llega a llenarse el auditorio, pues existe un control, ¿no? Sobre todo. Y es a través del 90.5 también. Así es. Bien. Entonces, yo creo que junto con un libro les damos un pase, por si quieren venir aquí a escuchar el próximo jueves a las 6 de la tarde a la Charlie Happy Stompers, ¿no? Lo cual, pues, sería muy bueno también que... ¿Es de la Escuela de Jazz? Sí, no. ¿No? No, es de difusión. Difusión cultural. Ah, ya. Difusión cultural, así es. Bueno, México le va ganando a Trinidad y Tobago. 1-0 con gol de Diego Reyes en un tiro de esquina, cabezazo impecable y anotó. ¿Este es el medio tiempo? Segundo tiempo. Ya están. Ajá. Bueno, digo, para los que les interesa el fútbol, ¿verdad? Pues sí, después de que le ganó a Costa Rica, sí nos interesa ver, porque según los que saben, es un buen equipo el que tiene ahorita México. Están jugando muy bien, es un buen equipo, está bien armado, sí, sin duda alguna. Y bueno, comentamos en las efemérides que un día como hoy falleció Miguel Hernández, uno de los grandes poetas de España, sobre todo que viven bajo la dictadura de Francisco Franco. Tanto García Lorca como Miguel Hernández fueron perseguidos por la dictadura de Francisco Franco porque tenían el terrible pecado de ser poetas, escritores que buscaban la libertad. También tenían el grave delito de acumular libros. Entonces fueron perseguidos precisamente por ello. Miguel Hernández fue encarcelado varias ocasiones. Y bueno, vamos a recordarlo justo a Miguel Hernández el día de hoy en una grabación que no es muy... muy conocida de Juan Manuel Serrat y que lo vamos a escuchar aquí. Miguel, justo Serrat fue uno de los que musicalizaron los poemas de Miguel Hernández, ¿no? Hay varios que en su momento fueron muy populares. Este disco es particular de varios poemas de Miguel Hernández y lo que vamos a escuchar se llama Uno de Aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, un

para criticar a McFarland a través de una columna escrita en Le Magazine Literate. La respuesta no se hace esperar en el mismo medio impreso e inicia un debate literario que, dicho sea de paso, es poco común que se dé en México. Como pieza de rompecabezas se publica el relato Perros, donde McFarland aparece en la Ciudad de México y conoce al escritor italoamericano August Calabro. Es también un contrapunteo su relación. McFarland escribe a manera de reseña esta necesidad de tener a alguien a quien tener siempre en la mira de la crítica. Calabro no necesita de grupos de protección para demostrar su habilidad literaria, a diferencia de sus críticos que, como los lobos, cuando no andan en manada, son simplemente otro perro. La tónica continúa en la historia de la generación póstuma. La crítica a los escritores del cliché, del oportunismo y la falsa fama en el mundillo literario, apoyado por el periodismo cultural, es parte de este capítulo. McFarland nos presenta su vasta obra literaria con portadas y reseñas y después nos lleva al juego de mesa del oráculo, donde frases y personajes entran al azar del divertimento que a la vez puede generar una novela. Vale la pena recrear el juego que viene con sus instrucciones. Tal vez podamos hacer una obra literaria y someterla al escrutinio de Sick y McFarland. Y así como inicia el libro de diversidad literaria, termina en la polémica entre ambos escritores que tendrán la obsesión de crear la gran novela que a lo mejor nunca lo logren ni en la realidad ni en sueños. Sick y McFarland, una novela pretenciosa, se puede adquirir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9. Bueno, pues muy bien. Es la novela de Sick and McFarland, una novela pretenciosa de Alejandro Arteaga y Alfonso Nava. Entonces, eso estábamos platicando el día de hoy. Pero también recordamos en las efemérides que un día como hoy fallece Miguel Hernández Gilabert, que nace en Orihuela, en la comunidad valenciana, así es conocido. Y pues realmente es un poeta que a mí en lo particular me gusta mucho. Miguel Hernández es un poeta de la libertad, obviamente enamorado, obviamente con esta pasión y esa profundidad sobre la vida que solamente los poetas como él la pueden tener. Entonces, en esta parte de Oye, Ley, Dile, vamos a recordar a Miguel Hernández con algunos poemas y vamos a encargarle aquí a Liliana que lea alguno de ellos. Entonces, iniciamos. Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo. Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo, nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio, y tu virtud más ejemplar ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda del marfil y del artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando de tu esfera, satélite de ti, no hago otra cosa, si no es una labor de recordarte, date presa de amor, mi carcelera. La cantidad de mundos que con los ojos abres, que cierras con los brazos, la cantidad de mundos que con los ojos cierras, que con los brazos abres.

Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan lato, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Pues es Miguel Hernández y sus poemas. Ese último de Lana de la Cebolla, justo Serrat la hizo una canción. ¿Verdad? Ajá. Sí, ya se me hacía conocida. Sí. Es terrible, pero dentro de la soledad, la desesperación de estar encarcelado por ser poeta, por ser escritor, le escribe un poema precioso a su hijo, ¿no? Aunque coma cebolla, no importa. Ay, sí. Aunque comas pan y cebolla, ahí estás, ¿no? Sí, tú satisfecho. Sí. Ah, gran, grande Miguel Hernández, un gran poeta. Pues todos, España, ¿no? Todos sí. Los del grupo del, ¿qué es? Del 27, ¿no? Sí, sí, es el 27. García Lorca. Todos ellos. Hay otro que se llama Pedro Salinas, que también escribe unos poemas divinos. Así es. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de ese programa de Oye, Leidile. Entonces vamos a decirle a Jenny Viridiana, Jorge Escamilla, Luis Cuevas, Carla Acosta Macías, José González Méndez, a Raúl Hernández y a Reina Morales, que se llevan su libro, ¿no? De Sick a McFarland. Muy bien, qué bueno, felicidades. Así es, entonces seguramente lo van a disfrutar, van a descubrir a jóvenes talentos de México que hacen una propuesta totalmente diferente a cualquier novela que podamos encontrar, ¿no? Son vanguardistas en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Me parece una vanguardia. Pero les va a gustar, porque ya ves que luego hay experimentos que no a toda la gente les parece. Exactamente. ¿No? Exactamente. Esta sí. Ese sí va a llevar con ese gusto de que lo van a encontrar en su forma misma de escribir, ¿no? Uh-huh. De Alejandro Arteaga y Alfonso Nava. Pues muy bien, nosotros ya nos vamos. México le ganó a Trinidad y Tobago. Ah, ya acabó. 1-0, ya acabó justo cuando está terminando este programa. Ya llegó otro, no, llegaron dos más, pero ya no, ya llegaron tarde. Bueno, híjole. Dice Elizabeth Morales, bellísima la selección de poemas de Miguel Hernández. Ah, seguramente lo conoces, Elizabeth, qué seguramente. Bueno. Seguramente. Ay, Elizabeth, ya llegó tarde tu mensaje y ya no entraste a la rifa, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ya ya nos vamos y aquí estamos el próximo martes, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos. Gracias pronto. A Soledad Macías y bueno, hoy por cierto, hoy a las 8:30 se va a proyectar un documental de la editorial de la Universidad Veracruzana, que cumple 60 años, y se va a proyectar el Cinetix, que está en Plaza Ánimas. Ah, muy bien. Entonces, si gustan ir, es gratis, ¿no? ¿Cuánto dura? 45 minutos. Uh-huh. Entonces, producción de TLV. Televisión Universitaria, exactamente. Ajá. ¿Y a quiénes entrevistan o qué? Pues ahí aparece Mario Muñoz, aparece Luis Arturo Ramos, Agustín del Moral, Hernán Lara Zavala, Elena Poniatowska, Adolfo Castañón. Hablando de la editorial. Hablando de la editorial, José Luis Rivas, Celia del Palacio, Joaquín Díez Canedo. ¿No se habla de la labor de los editores? No, no da tiempo. No me digas. Necesita un programa especial. No, pues hay que hacer otro. Necesita un programa especial. ¿Cómo se hace un libro? Pues sí. Es otro tema. Es muy importante porque no saben todo lo que hay detrás de... Uh-huh. Como una película así de luces, sonido, tramoyas. Bueno, una serie de cosas así hay también detrás de un uh-huh. libro. Ese es otro tema que lleva otro, llevaría otro programa, ¿no? Entonces, esta vez se eligió la parte histórica, ¿no? El desarrollo de la editorial en 60 años. Ya había uno parecido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cumplió 50 años? Así es. Ahora se amplió con los 60, ¿no? Pero bueno. Bueno. En fin, eso se presenta hoy a las 8:30 ahí en Cinetix. Razón por la cual Lilian estará hoy a las 8:00 p.m. aquí en Voz Universitaria. Si me quieren acompañar. Así es. Por favor, se los ruego. Bueno. Y bueno, aquí estaremos también el día de mañana en otros programas de Voz Universitaria. Gracias a Soledad Macías. Y aquí estamos en el próximo martes en otro Óyele y Dile. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea